let her go, God bless her. Wherever she may be, you may search this whole wide world over, but you'll never find another sweetheart like me. Con la música de los White Stripes volvemos a la segunda parte de Colectivos, para charlar un poco de algo que viene un poco en la boca de agenda, que es la visitar la Feria del Libro, que se viene llevando a cabo desde el pasado 30 de septiembre, que se extiende hasta el 13 de octubre, como cada año, enfrente ahí a la Esplanada de la Intendencia. Algo que también nos llevó un poco a pensar en colectivos que trabajan en esta temática desde la autogestión, como una forma de obtener un pantallazo de su realidad y de su presente. Por eso es que vamos a recibir, por un lado, a Microutopías, que es un estudio de publicaciones independiente y producción gráfica en torno al arte impreso y libros de artistas, que desde el 2014 exploran el recurso gráfico como elemento narrativo de las obras, ampliando sus interpretaciones y la creación de sentido y subjetividades en distintos formatos alternativos al libro tradicional. Elaboran autopublicaciones, proyectos de archivo y en colaboración con artistas y escritores en ediciones de bajo tiraje, participando de ferias de publicaciones independientes de la región y organizando también la Feria del Arte Impreso de Montevideo desde el 2018. En esta ecuación representado por María Laura Pintos. Buenas tardes. Perdón, ay, entreveré los nombres. Por Darío Marroche. Perdón, Darío. Yo no me acordaba haber escrito todo eso. ¿No? Bien, genial. De repente la voz. Bueno, y ya que vamos de paso, y ya que saludamos a María Laura Pintos. Hola, ¿qué tal? Que viene en representación de La Coqueta, que es una cooperativa gestionada por autores sin ánimo de lucro, que explora las mismas herramientas de autoedición, especializándose en poesía, aunque sin reducirse exclusivamente a género. Bienvenidos y buenas tardes. Buenas tardes. Un gusto tenerlos por aquí. Muchas gracias, un placer estar. Bien. Y haber sido invitada. Bien, buenísimo. A nosotros nos interesaba abordar un poco quiénes son estos colectivos y nos gustaría arrancar resumiendo quizás brevemente es cómo es que arranca, cómo surgen Microutopías y cómo es que se largan a trabajar. Bien. Te voy a pedir el micro porque el micro es, tiene un alcance medio que casi limitado. Bien. Nosotros comenzamos a trabajar en el 2014. Al principio fue como más por un deseo así de autopublicación, de experimentar tanto con el libro en sí, como producto y como impreso, también con otras técnicas gráficas. Somos más de diseño gráfico, venimos de arquitectura, diseño industrial, y fue un poco la autopublicación de cuentos o el gráfico mismo, ilustraciones, fotografía, etcétera, que al principio comenzó siendo como más experimental mismo, un ejercicio nuestro, digamos, para formalizar ideas, reflexiones. O sea que la motivación venía por ese lado, por el lado de explorar. Fue el comienzo, digamos, del viaje este. Y después sí, empezamos como a empezar a hacer proyectos gráficos, a publicar otras personas, autores que al principio fueron conocidos, amigos, etcétera. Y después empezó como a tomar una forma y a despertar un interés. Vimos que más que nada lo gráfico, había como un cierto interés. Uh-huh. Y ahí fue como que empezamos a desarrollar más la propuesta y como a organizarnos con esto autogestivamente para poder hacer más cosas y con los recursos que teníamos y con las posibilidades, etcétera, tratar como de potenciar y de que rindiera lo más posible. Ahí cuando en la descripción dicen tirajes cortos, para tener una idea más o menos de cuánto es un tiraje corto. En realidad eso varía bastante dependiendo de la publicación en sí, porque como esto que se llama arte impreso, que es viene a ser como artes gráficas aplicadas como al universo del libro. Entonces no es un libro tradicional, o sea, no son tirajes, o sea, ni independientes de libro, porque está como coqueteando ahí con prácticas más artísticas, claro, más como de obra de arte. Entonces puede ser con eso que tú decías de libros de artista, pueden ser de obras únicas, o sea que no hay tiraje, en realidad es como o es tiraje limitado, a un tiraje que si bien es artesanal, porque lo hacemos como de forma artesanal, es más elevado porque bueno, responde más al proyecto. Entonces, ajá, como un tiraje grande, creo que 300 a 500 es como de lo que manejamos. Ahí va. Esas son las escalas más sí, o menos. Sí, como edición. En algunos casos hicimos una reimpresión después. Pero también se trabaja mucho de forma más espontánea, digamos, o dependiendo mucho del proyecto. Claro. Hay proyectos que no tienen, hay proyectos numerados y firmados por autor, hay otros que no tienen numeración y se van reimprimiendo a demanda, como en función de la feria, eso para tener stock, y hay otros que sí, que más allá de que estén registrados o no, tienen como su cálculo de tiraje. Claro. Sí. Entonces puede ser pequeño de 10 a un poco más también. Ahí va. ¿Y la coqueta cómo surge? O sea, ¿qué los motivó más o menos a empezar con el proyecto? Bueno, ¿qué nos motivó a empezar con el proyecto de la coqueta? Un día íbamos caminando con una de las co-gestoras de la coqueta por una calle en Palermo, en Buenos Aires, y se nos ocurrió que sería buenísimo tener un boliche para tomar buen vino. Entonces, como eso era un poco imposible de conseguir, o sea, alquilar una casa en Palermo, poner, ¿no?, una bodega, una cosa así, librería, dijimos, ¿por qué no hacemos una editorial? Bueno, igualito, ¿no? Igualito. Bueno, y íbamos caminando en esa misma conversación, empezamos a recordar el final del canto primero de los cantos de Maldoror, y Lucía del Bene, que es una de las cogestoras de la coqueta, me cita Buenos Aires, la reina del sur, y Montevideo, la coqueta, y yo ahí la miré y le dije, Lucía, tenemos el nombre de la editorial, La Coqueta. Así que ahí nació La Coqueta, y esta es la parte anecdótica. Por supuesto que hacía mucho tiempo que nosotros veníamos conversando y teníamos inquietud en cuanto a que a las y los poetas muchas veces se le hace muy difícil publicar en este país, que es un país pequeño, con un consumo literario y particularmente de poesía bastante limitado, y se les hace muy difícil publicar y tener que pagar sus publicaciones. Entonces, digo, nosotros estábamos, la verdad, que muy inquietos por ese tema, e inquietas, a nosotras mismas nos afectaba, porque tanto Lucía como yo, como Laura Alonso, que es otra de las gestoras, como Marcos Ibarra, que es artista plástico, pero a su vez también es poeta, nos sentíamos afectados por esa situación. Entonces, bueno, quisimos pensar un proyecto que nos ayudara, aunque ninguno de nosotros ha publicado nada todavía en La Coqueta, pero que colaborara con las y los poetas en ese sentido, que abriera un espacio de publicación sin que eso fuera en desmedro de todo lo que debe acompañar un libro, ¿no? La presentación, el hacer prensa, la difusión, un montón de cosas que son necesarias al momento de presentar un libro o de sacarlo al mercado. Qué interesante esto de que ustedes surge el proyecto como una motivación para publicar y no hayan publicado todavía. No. Me intriga mucho qué cosas pasaron, qué urgencias atendieron o qué intereses primaron. La vida y la editorial. Básicamente. Ahora, algo que llama la atención también es que se definen como una cooperativa sin fines de lucro. ¿Cómo es que funciona eso? En realidad, a ver, el primer proyecto que tuvimos entre manos fue Laura Alonso, que es una poeta muy reconocida. Ella tenía la idea de hacer una muestra de poesía uruguaya contemporánea, y Lucía y yo estábamos convocadas para esa muestra. Y entonces, bueno, ella nos escribió para ver si estábamos a fin de participar, y en ese momento dijimos, está, este tiene que ser nuestro acto inaugural de La Coqueta, porque desde aquella conversación en Buenos Aires a ese momento habían pasado como 5, 6, 7 meses. Entonces decidimos empezar el proyecto de La Coqueta a partir de la publicación de esta muestra de poesía contemporánea. Pero ¿qué pasaba? Nosotros no teníamos un mango para financiar el libro. Entonces lo que hicimos fue convocarnos todas las personas que íbamos a participar del libro y de alguna manera colaborar en la financiación y en la puesta en producción de ese el libro inaugural de la editorial La Coqueta. Por eso decimos que somos una cooperativa y que La Coqueta somos todas y todos los que en ese principio, y que luego se fueron sumando otras personas, otros poetas y otras poetas, somos todas y todos. La gestionamos 4. Claro. Pero atrás hay un grupo grande que dio el puntapié inicial y que forman parte de la editorial. sin duda. Porque aparte, digo, sin esas personas, sin esos poetas, sin esas poetas, la editorial no podría haber llegado luego de 2 años a su publicación número 11, porque son personas que están constantemente yendo a las presentaciones, apoyando en muchos sentidos. Entonces, uh-huh, bueno, claro, lo hacemos entre todas y todos. Y ustedes son 4, y en Microutopías, ¿cuántas personas son? 3 actual, personas. Sí, uh-huh. Bien, que también son algunas de Brasil o en no realidad, necesariamente. Hay una que vive en Brasil, vive en San Pablo, y yo viví un tiempito en San Pablo también, entonces también es otra ciudad que nos influyó bastante en ver producción, en referencias y... Bien. Les quería preguntar, ¿cómo es el vos ahora hiciste un paneo un poquito, lo tocaste ahí de costado, pero ¿cómo es el mundo editorial mismo, el sistema editorial, ¿no? Porque de alguna manera emergen un montón de proyectos que deben dar respuesta a problemas que existen en el medio editorial, ¿no? ¿Cómo es en el arte impreso y cómo es también en la poesía? ¿Cómo es el mundillo ese de la editorial? Es tremendo. El día que hicimos la presentación de La Coqueta, Laura Alonso dijo unas palabras para mí muy acertadas: la literatura es una guerra. No. Es un mundo en el que se replican las cosas que suceden, ¿no? En todos los ámbitos de la vida, de alguna manera, donde hay, problemas más o menos graves, dificultades, también mucha solidaridad, también eso. Entonces, nosotros hemos tenido, hemos podido acceder a invitaciones de pronto en festivales de otros lugares, gracias a la solidaridad de otros y otras editoras y editores que también, que están en el medio con La Coqueta. Claro. Y y nos han abierto muchas puertas. Entonces, es un medio hostil de alguna manera y también solidario y tiene todo lo que todo. Tiene la vida lo tiene el mundo editorial. Y más en el palo del arte impreso. Que sí, o sea, también como que se reproducen algunas dinámicas capaz que un poco más comerciales, pero como es un poco más independiente también, hay como ciertos lenguajes o ciertos guiños que en esto de como de formar redes colaborativas y como en general son proyectos pequeños a medianos, pero generalmente pequeños y como también autogestionados y, claro, y como a huevo, digamos. Entonces también hay como cierta afinidad y cierta empatía y esto de estar, de ayudar si se precisa o de facilitar caminos. Nos pasó al llegar a San Pablo, al participar en las primeras ferias de allá, que tal, si bien era un proyecto que trabajaba imagen, pero tenía como palabra en español. También pensamos que iba a ser como un tema de si iba a prestar traducción, así, y fue bastante tranquilo. Y los grupos allá también hicieron como una especie de lugar para incluir. ¿Se puede decir que la diferencia que hay con las editoriales tradicionales, ¿no? O sea, son como lógicas que responden más a una empresa, si se quiere, ¿no? Claro, aquí no hay lucro. Con respecto a la financiación, sobre todo, ¿no? Sí, de los proyectos. Con respecto a la financiación y con respecto al lucro. Uh-huh. Esta editorial no tiene lucro, porque cada libro que sale, que se publica, y que, bueno, que lo hacemos una presentación y que se vende y que se empieza a mover en librerías o en ferias y todo eso, lo que viene a hacer es colaborar con la presentación del libro siguiente. Entonces, básicamente, con respecto a las grandes editoriales, esa es la diferencia más importante, digamos, ¿no? Uh-huh. No hay lucro, hay una relación, una cercanía muy grande con los autores, que son casi todos conocidos. Este es un medio muy pequeño, nos conocemos entre casi todos y casi todas. Entonces, la cercanía también, eso es una parte diferencial. Y bueno, también capaz que un poco el amor, ¿no?, que le pones a cada publicación, las ganas, el cuidado. No digo que que las grandes editoriales no lo hagan, no lo sé, pero estar, viste, en el detalle, en el mimo al autor, el día de tu presentación, qué te gustaría, qué querés, cómo querés. Yo tengo la idea, yo me encargo básicamente de hacer la parte de las presentaciones, prensa y... Bueno, y hago la corrección también. Tenemos un consejo editorial. O sea que el funcionamiento no es muy distinto al de una gran editorial. Solo que no tenemos un mango. Pero siempre tengo la idea esa de que la presentación de un libro es una especie de fiesta, ¿no? De claro, fiesta, celebración. De celebración, y bueno, y trato de que el autor se meta en esa celebración también, porque viste, algunos poetas son más difíciles, más reales, no les gusta, no me quiero mostrar. Son bichos. Son medio bichos. Otras no, otros y otras son refiesteros, así que, pero bueno, nada, tener ese acto celebratorio que es importante, y que es importante también para la editorial, porque es lo que nos permite, el día de las presentaciones por lo general es el día que más se vende, ¿no? Entonces, este, que el libro está ahí expuesto y que es ese momento, y bueno, y es lo que nos permite recaudar para la próxima publicación. Ahí va. ¿Y en el caso del arte impreso? Y creo que un poco también lo que decía la compañera, y también se diferencia un poco, capaz que en la libertad, digamos, de como de la toma de decisiones de mismo qué publicar. O con respecto a los técnicos, digamos. Claro, sí, lo que veníamos hablando de la diferencia capaz que con editoras más tradicionales, que capaz que es eso, como esa libertad, los propios integrantes de los que van a decidir qué publicar, por qué, la forma en cómo hacerlo. Ajá. Ya sea gráfico, sea texto, y también que eso después, como en todo el proceso, digamos, productivo, medio que influye, digamos, o sea, como que hay decisiones que siempre como son a la interna, pero a la vez como que son más libres, porque dependen más que nada de convicciones o la línea para dónde se quiere ir o dónde uh-huh. se quiere apuntar, y no por si se va a vender más, se va a vender menos o algo más comercial o... Ahora, en las editoriales, cuando uno piensa en las editoriales clásicas, hay una relación, por ejemplo, con la tecnología y con internet, que es media ahí como dubitativa, media tensa, porque está como este fanatismo al papel, fanatismo a lo impreso, digamos, ¿no? Mm. ¿Cómo sucede eso en sus editoriales, ¿no? ¿Cómo se relacionan con, por ejemplo, un libro digital? ¿Publican de esa forma o no están ni ahí con eso? Bueno, nosotros directamente no nos relacionamos con un libro digital. No, somos a la vieja usanza. Librito. Somos de librito, papel entre dos tapas duras, sentir el objeto. Viste que supongo que los narradores también, pero los poetas tenemos un fetiche muy grande con el libro. Claro. Entonces, nada, la materialidad es como algo importante. Pero hoy justamente estaba leyendo un artículo sobre la poesía en estos tiempos, ¿no? Del mainstream y de no sé qué, y de las redes, y de generar poetas, pero más que nada porque es lo que suena y lo que se usa. Y entonces, un artículo muy interesante de un escritor peruano, creo que era. Uh-huh. No me acuerdo el nombre, no me pregunte, yo estoy vieja. Pero no, lo nuestro es muy tradicional. Bien. Es el papel y eso. Y supongo que la empresa también, sí. Como que esto de lo que decías de materialidad y es como un recurso que es de los básicos con los que laburamos. Entonces, más que nada es impreso, táctil. Claro. Hay algunas experiencias no nuestras, pero de colegas que están como empezando a incorporar algunos guiños más tecnológicos. De repente en libros que quieren editar, pero son que por su tamaño es imposible, no es viable. Claro. Lo que están haciendo es como publicándolos online, digamos, pero a la vez sí tener como un elemento, un objeto, que es como el soporte que te lleva después a ese contenido que está en una plataforma, pero sí igual te venden en la feria y tenés como un objeto que es el que te lleva, digamos. Bien, ahora la parte de la impresión en sí, ¿no? ¿Cómo la tienen que como tercerizar, digamos, de alguna manera, ¿no? ¿Cómo, qué recursos utilizan para hacer la impresión en sí, para armar, en el caso del libro, que sea el libro con la tapa, con todo, para que sea el objeto? Sí, nosotros obviamente lo tenemos tercerizado, lo contratamos a una imprenta. A una imprenta directamente. Directamente, estuvimos explorando el mundo de las imprentas y nos decantamos por la más barata. Uh-huh. pero nos decantamos por una que nos ofrecía trabajar en el formato en que queríamos. Desde el principio nos planteamos que queríamos que la coqueta, que las publicaciones de La Coqueta fueran rápidamente identificables. Entonces tenemos un formato que respetamos y una estética que respetamos, y el diseño de portada que lo hace Marcos Ibarra, que les contaba que es artista plástico, también están como relacionados. Es más, ahora a fin de año vamos a hacer una muestra de diseños de portada, porque la verdad que Marquitos la rompió este año. La rompió totalmente. Es muy bueno, es muy bueno. Y nada, y lo que queríamos era eso, tener una estética que fuera identificable, que uno viera un libro de La Coqueta y ya supiera. Este libro es de esta editorial. Si bien la impresión es tercerizada, después el armado y todo eso, ¿ya es más taller entre ustedes o también...? No, también lo hacen ahí, pero bueno, pero encontramos como un buen feeling con esta imprenta y, digo, y nuestros requerimientos, los entienden, como que se sumaron re bien al proyecto. ¿Y ustedes en Microutopía? En nuestro caso, depende también del proyecto. Generalmente imprimimos nosotros también. O sea, por eso nos presentamos no tanto como editoras, sino como estudio de publicaciones. Claro. Porque es un poco más el cuelgue de experimentar, no solo con la parte de edición, sino también como en la parte de las técnicas gráficas, o sea, impresión. Entonces ahí incorporamos capaz que oficios más tradicionales como tipografía o serigrafía, grabados. Aplicándolo también, dependiendo del proyecto, hay veces que hay partes que si es en offset o es mismo digital, se manda a imprimir, y después en general la mayoría igual como que las manejamos nosotros. Claro. También porque tenemos como un juego con el formato y como esa exploración más espacial, y que no siempre es un libro en formato códex como tradicional, sino hay veces que tiene como un juego, es un leporelo, tiene como cierta corporidad. Entonces también es mucho de probar nosotros y también que es un poco lo que nos interesa. O sea, somos como una especie de editora y imprenta. O sea, no imprenta porque hagamos el servicio, sino porque es como que también hacemos nuestras propias impresiones y el montaje, desencuadernados. Y hablando de eso, del objeto, ¿no? Mismo. Ahí, por ejemplo, ahora estando en la Feria del Libro, ¿ustedes sienten que lo que ustedes están poniendo ahí es diferente, convive? ¿Cómo sienten esa convivencia con ese tipo? Bueno, mira, La Coqueta y Microutopías también, nosotros estamos en la Feria del Libro en un stand del Sancocho Editorial. El Sancocho Editorial es un colectivo de editoriales independientes, de artes gráficas, de poesía, narrativa, dramaturgia, y una editorial de dramaturgia de mujeres, dramaturgas, básicamente. Salvadora. Entonces, bueno, estamos ahí, en el colectivo. No es que nos querramos diferenciar particularmente, porque nos interesa y nos gusta la dinámica del colectivo Sancocho. Bien. Así que estamos ahí, si conviviendo. Si bien es verdad que esta es como la primera vez que se arma con un espacio, ese espacio Marosa, que es donde estamos participando con Sancocho. Que es como la primera vez que la feria también como abre un poco... Sí, abre esa puerta. El espacio a independientes, o capaz que proyectos más pequeños, que de repente abajo están como las grandes editoras. Sí, hay que agradecer profundamente a Gabriel Peveroni, que creo que ha sido uno de los grandes gestores de que este espacio Marosa exista. Lo pienso, hacía la pregunta porque como que haciendo un paralelismo con la música... A veces, no sé, a quienes hacemos música y trabajamos de forma autogestionada y desde la independencia, nos toca a veces convivir con lógicas de macro festivales y te sentís raro, y sentís que manejás un lenguaje raro, y sentís que tu estética, no de tu persona, sino de lo que vos haces, como que estuviera desajustada. Era como la pregunta, tenía que ver con si ustedes se sentían dentro de su universo como desajustados, o como que en esa convivencia estaban cómodos, cómodas. No, yo creo que... No, bien, bien. De más. Sí. Un poco cuando hablábamos de las diferencias que había entre las editoriales convencionales y un poco el trabajo que ustedes realizan, un poco respondiendo a cómo las editoriales convencionales se manejan por algunos códigos, digamos, más empresariales, más capitalistas, y tienen otra lógica de trabajo, ¿no? A lo que ustedes fueron generando para poder trabajar y no quedar excluidos de toda esa maquinaria, trabajando formas alternativas, si se quiere, a lo que para poder trabajar, para poder exponer, porque en definitiva es lo que a ustedes les interesa. Y ustedes han ideado, independientemente de la Feria del Libro, hacen ferias convencionales donde sí. pueden mostrar su trabajo, donde también comparten con otros artistas, a veces hacen presentaciones con música en vivo y demás. ¿Cómo es ese camino justamente de potencializar el trabajo de todos, ¿no? colectivizándose y también compartiendo con otros artistas? Es que yo creo que una vez que digo que te metes en esta lógica de trabajar, ¿no? de manera colaborativa, no te queda otra y no encontrás tampoco otra manera de hacerlo, sino es generando sinergias también con otros lenguajes artísticos, que es que digo, por eso mismo que vos decías, ¿no? Porque por supuesto que todo eso potencia. El Sancocho, sí, es verdad, el colectivo de editoriales independientes hace ferias estacionales. En un sancochazo de invierno, no, de primavera, de otoño, de verano. Tuvimos la suerte desde el año pasado con La Coqueta y este año también de participar en la Feria de Editores Independientes en Buenos Aires, en el Centro Conex, junto con el Sancocho. Uh-huh. Y sí, estar, moverse, participar, y como hacemos esa, igual ponemos un puestito en la calle allí, nos vamos a ir a Colonia también a hacer una mini feria allá. Nada, moverse, estar, mostrarse, participar. Me parece que esas son como actitudes claves al momento de estar en este tipo de emprendimientos, ¿no? Claves y yo le sumaría diferenciales, ¿no? Porque sí. es como una forma de mostrar el trabajo con otro cariño, con otra, no sé. Sí, totalmente. Quienes vamos a este tipo de feria, por lo general, vivís otro tipo de clima. Sí. Tenemos reuniones, ¿no? Que son muy graciosas porque llega un momento que uno dice, bueno... los chicos y las chicas del colectivo Sancocho, que casi todos, nosotras somos más veteranas dentro del colectivo, son casi todas y casi todos mucho más jóvenes, ¿no? Entonces llegaba un momento y decimos, bueno, chiquines, está todo bien, pero no nos da más para más feria, basta, no inventen más nada. Tuvimos 47 ferias este año, suficiente. Pero está buenísimo. Tienen una energía, una polenta, unas ganas de hacer y de difundir muy grandes, y eso es maravilloso. Bien. ¿Les parece si hacemos un brevísimo corte? Vamos a escuchar un temita de Barbie Recanti y vamos a escuchar Teoría Espacial y seguimos conversando acerca de todo esto. Un viejo día. Seguimos charlando con La Coqueta y con Microutopías. Habíamos ahondado un poquito acerca de la experiencia de participar por primera vez en esta Feria del Libro, en un espacio que de alguna manera como que fue evolucionando a lo largo de esta, de los 13 días que dura, la, no, más de 13 días, ¿no? Dura 13 días. Bueno, a lo largo de estos 13 días como ha ido como evolucionando el espacio donde están. Ustedes nos estaban comentando que no sentían como diferencias con respecto a los demás, o sea, estaban bien plantados, sí, ahí. Para ustedes es como algo de celebrar, es digno de celebrar, es algo divertido, es algo que les llama, los entusiasma. Tener este espacio. Participar en la Feria del Libro. Es maravilloso, o sea, es algo que era muy difícil en otros, hasta hace un par de años, ¿no? Pensar que editoriales independientes o editoriales más chicas pudieran tener representatividad dentro de la Feria del Libro, que por supuesto que está muy mediada por el tema de la cámara y todo eso, ¿no? Entonces, nada, que exista la voluntad de que las editoriales independientes participen y estén ahí, a mí me parece que es un cambio radical en la cabeza. Sí, sí. Es como que hubo una apertura, digamos. Una apertura, pero gigantesca. Bien, ¿y cómo se fue gestionando esa participación? Un poco nos comentabas, había una persona ahí que fue la que hizo el nexo. Sí, Gabriel. Gabriel Peveroni. Yo no estuve mucho en las, bueno, en las conversaciones, cuando se invitó, estuvo más la gente de Pez en el Hielo, Gonzalo Vaz y Diego Recoba, que está por Salvadora. Ellos, bueno, participaron en las charlas con Gabriel, que aparte eran ahora que yo no podía ir, pues estaba laburando, así que genial. Pero bueno, nada, fue como el acercamiento más que nada fue de parte de Gabriel y él hizo un gran trabajo para que las editoriales independientes tuvieran esa representación dentro de la feria. Y bueno, y después siempre muy abierto, obviamente que nos ofreció el espacio y a su vez espacio también para poder realizar actividades dentro de la feria. Por ejemplo, el sábado que viene va a haber lecturas ahí en el espacio Marosa. Ya hubo algunas presentaciones, la presentación de un libro de Factor 30, Loser, por ejemplo, que es una de las editoriales que está dentro del colectivo. Estuvimos difundiendo las actividades. Ahí va. Bueno, el sábado que viene tenemos unas lecturas de La Coqueta. Bien. Ya te paso el chivo, que va a estar William Johnston, que fue uno de los últimos publicados por la editorial. Va a estar Magdalena Portillo, que va a ser la próxima publicada por la editorial, última, la que cierra este año. Y va a estar también Diego de Ávila, que fue que lo presentamos el sábado pasado. Ahí va. Dijiste que publicaron 11 libros. 11 libros. ¿Eso es más o menos un libro por mes? Tenemos, porque es en más años. Ritmo de 5 libros por año. Ah, porque bien, empezamos bien. Hace 2 años y 2 meses. Entonces, los últimos meses del 2017 fue la presentación de nuestro primer libro. Y bueno, ya el año pasado publicamos 5 y este año publicamos 5. Y los publicados y las publicadas han sido en su gran mayoría poetas que venían de la publicación de la primera muestra, de la muestra de poesía contemporánea que había curado Laura Alonso, que se llama De Divina Proporción. Entonces, ¿te acordás que yo les conté que cada uno y cada una había aportado para poder hacer esa publicación y eso le habilitaba a que en algún momento entraba en una especie de cronograma de publicaciones? Perfecto. Si es que tenían algo para sacar, y bueno, y La Coqueta se llevaba adelante el proyecto. Y dentro de las editoriales convencionales que se pueden llegar a ver ahí en la Feria del Libro, ¿se ve poesía o es algo rarísimo? Bueno, sí, se ve poesía. Tenés, bueno, todo lo que es Yaburú, que lo tenemos ahí cerquita, está Civiles y Letrados. Nosotros somos una editorial de poesía que agradece profundamente la existencia de todas las editoriales de poesía. Sobre todo, ya te digo, en Uruguay el medio es chico y no hay grandes editoriales. Casi todas estamos más o menos ahí. Hay unas que están muy despegadas, como el Yaurú, porque el Maca hace un trabajo espectacular. Pero bueno, nada, es un tipo re solidario. está Yaurú, está Civiles y Letrados, no me quiero olvidar de ninguna, uh-huh. me voy a olvidar de todas, pero más o menos las que me acuerdo. Hay una nueva que se llama La Madre del Borrego. Convivimos con todas ellas con alegría. ¿Y arte impreso se ve fuera de Hay un par de propuestas gráficas, si bien son más tirando a cómics, lo que es gráfico. Igual, como comentaba María Laura, Sancocho también tiene un par de compañeros o trabajando más fotografía. Está La Kiosquera, que es de Camila y Ana Lucía. Y también está Casa de Balneario, que tiene una propuesta bastante gráfica y más fancinera también. Claro, lo que me preguntaba era si fuera de las lógicas estas, de más autogestivas, colaborativas, en lo tradicional, lo convencional, se ve arte gráfico en otros sellos. Y como que en lo que es más tradicional, el gráfico está más que es más desarrollado, más visto capaz que en la parte de tapas que al interior de los libros. Entonces como que se ven como algunas propuestas de tapa, de diseño de tapa o de que tiene como otras técnicas en serigrafía o tipografía. Pero como que también pasan medio desapercibidas en como todo el ecosistema que está ahí propuesto. El MAC hace unos trabajos espectaculares. En este ecosistema que tú comentás, que es una linda descripción, ¿se generan redes ahí entre ustedes y las editoriales? ¿Se genera un vínculo, un pique? Mira que te llamo después para ver esto, ¿no? ¿O sí? Sí, yo te comentaba que sí. Vos decís entre las editoriales de Sancocho. No entre ustedes, porque entre ustedes es lógico que se da y lo laburan y es genial. Me te preguntaba sobre todo con las editoriales. Con otras editoriales. Ajá. Otras editoriales de poesía, por ejemplo. Sí. Sí, sí, se dan. Pero en el caso de La Coqueta, se dan y de hecho se dio particularmente a raíz de una gestión que hizo el MACA, nos presentó a una gente de Guatemala para que fuéramos a un festival en Quetzaltenango, que finalmente no pudimos ir, pero bueno, pero él fue el que nos abrió la puerta. O sea que sí se dan redes, se dan contactos. Yo por eso te decía que es un ambiente que puede ser complicado por algunas cosas, pero también es muy solidario. Sobre todo por la parte de las personas. De las personas. De las personas, quizás, más que nada, ¿no? Que sea esa cuestión de solidaridad. Porque nombraste un par de personas y pusiste esa etiqueta ahí. Claro, lo que pasa es que es eso, ¿viste? En este ambiente Uruguay literario tan pequeño, las grandes editoriales, grandes, Santillana, Planeta, no existen. Entonces, para mí, Yaurú es el MACA. Claro. Civiles y Letrados es el Negro Pereira. Entonces, claro. Y todos los quienes le acompañan, ¿no? María Laura Blanc, bueno, hay un montón de personas. Entonces, es fácil aquí identificar, ¿no? Sello con nombre. Claro. ¿Hasta cuándo van a estar entonces? ¿Hasta cuándo los podemos encontrar en el Espacio Marosa? Hasta el 13. ¿Hasta el 13 mismo? Hasta el 13. Bien, ahora, si yo fuera de que pase todo este malón de la feria y demás, si yo tengo poesía y quiero participar de este colectivo, si yo tengo arte gráfico y me digo, hasta esto se lo quiero mostrar a alguien y capaz de que... ¿Cómo se generan esos contactos? ¿Vos que tenés un libro para publicar? ¿O tenés una editorial? No, yo tengo poesía. ¿Impresionista? No soy impresionista. No digo en general, digo, para las personas que están escuchando, para ahí que tengan, que se quieran, les cope la idea y se quieran arrimar. ¿Cómo tienen que hacer? Bueno, el Sancocho Editorial tiene Facebook, o sea que pueden entrar ahí. ¿Tiene Instagram? Porque yo no tengo, tiene Instagram. Y en el Facebook supongo que también encontrarán hay una dirección de correo electrónico de Sancocho, así que las personas que se arrimen con propuestas, con cosas, digo, ¿no? Sí, lo mismo, por redes sociales es como lo más fácil, de Facebook, Instagram, de como llegar. Más. Y si no, que se arrimen al stand. Bien. Más personal. Claro. Y actividades que tengan como colectivos separados más allá de Sancocho ahora próximamente. Vos hablabas de La Coqueta, que tiene estas lecturas, ¿verdad? ¿Alguna más? Nosotros tenemos un par de ferias en Brasil. Ahora, la semana que viene en Belo Horizonte hay una. Y después la semana siguiente en San Pablo. Entonces es como una especie de gira que hacemos. Y después para fin de año en Buenos Aires. Está como la Feria de Arte Impreso, la de Argentina, digamos, es en Buenos Aires. Y es como la feria grande que también convoca productores gráficos de toda la región un poco como hacemos nosotros acá en SCE, y son como los momentos que está bueno también por el intercambio más como del palo gráfico, y también bueno para las ventas, comercializar, como la sustentabilidad después del resto del año se da como a partir de un par de ferias que son grandes, que claro, ya son que varias zonas afuera, claro, son re distintas de las de acá en escala, ¿no? Claro, en sí, en público, en, uh-huh. Sí. Bueno, nosotros tenemos la lectura del sábado que viene, después nos queda la presentación del último libro, que va a ser el de Magdalena Portillo, que se llama Los paños de mi frente, y ahora mediados de noviembre la coqueta se va parte a Madrid. No es que nos hayan invitado, es que nosotras nos invitamos. Nada, aprovechando las cosas que tenían que suceder en Madrid, vamos a hacer una presentación de la editorial en la librería del Fondo de Cultura Económica, la Juan Rulfo, allá. Bien. Y bueno, wow. Nada, y tratamos. Sí, todos los lugares que nos invitan decimos que sí. Y si no nos invitan, pedimos. Bueno, Microutopías, La Coqueta, María Laura y Guillermo. Darío, perdón. Guillermo, no tengan que dejar. Les agradecemos mucho por haberse arrimado y por haber contado un poco esta experiencia y este camino que llevan adelante. Dale, muchísimas gracias a ustedes. Vamos arriba. Nosotros vamos a escuchar un temita del Señor de la Muerte. Vamos a escuchar Horse of Fire y volvemos enseguida con más colectivos.